Bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte del repaso de la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al Fútbol que buscas corriendo en la azotea. Diez pescados hay en la heladera. Banfield fue una aplanadora contra Gimnasia y no solo se lo ganó por 4-0, sino que se dio el lujo hasta de ver cómo su arquero Enrique Boloña atajaba un penal. De principio a fin lo ganó el taladro, dirigido por Diego Daove. Hemos hecho un partido muy completo en lo defensivo. Contento por el plantel, la verdad, porque se lo merecen, hacen un esfuerzo muy grande. Hemos armado un grupo muy lindo, muy competitivo en lo futbolístico, así que la verdad que muy contento y agradecido a ellos. Defensa y Justicia se lo ganaba San Lorenzo por 3-0 y lo tenía contra las cuerdas y Grogui. Pero el ciclón sacó fuerzas de donde no tenía, se puso 2-3, Torrico atajó un penal y parecía que la cosa se encaminaba. Sin embargo, el Halcón, que sabe bien a lo que juega, volvió a tomar ventaja hasta que a minutos del cierre, otro descuento Cuervo y en la última, si no fuera por un Zain, casi lo empata por Ricky Centurión. Ganó Defensa, pero aún jugando muy mal, es rescatable la actitud del San Lorenzo de Pedro Troglio. Fue una semana complicada. Dentro de la semana complicada era posible que pudiera pasar situaciones que tienen que ver con desajustes. También en el segundo tiempo lo subo, pero el hecho de estar siempre en partido nos dio la posibilidad de seguir estando en la pelea. El primer tiempo fue parejito, pero en el segundo Tigre fue más que Barraca Central y terminó por ganárselo por 2-0, resultado que podría haber sido más abultado. Del Guapo se fue Rodolfo De Paoli, primer DT en abandonar el barco. En el Matador, su DT Diego Martínez analizó así el triunfo. No vamos conforme en líneas generales, pero sí con la intención de seguir mejorando y de poder quizás tener un poco de mayor eficacia a la hora de generar tantas situaciones de gol, que a veces no es tan común en primera división, y cuando las tenés tratar de mejorar esa eficacia. Pero creo que el partido fue bastante completo en todos los momentos. No jugó para nada bien, pero Aldo Civi fue más efectivo que Godoy Cruz y en Mendoza consiguió el primer triunfo del torneo por 2-0 y puntos que son de oro en la lucha por quedarse en primera. No jugó bien, pero ganó el tiburón del loco Martín Palermo. Ganando como fue hoy de visitante ante Godoy Cruz es importante. Sí, hay que ser muy autocrítico después de analizar un poco más en profundidad el partido y, bueno, sobre eso, saber que hay que replantear muchas cosas porque van a ser malos partidos que perdamos de esta manera si jugamos que los que ganemos como hoy. En General Pico, provincia de La Pampa, el fútbol heavy se escucha en Radio Libre, FM 93.5. Patronato y Talleres aburrieron tanto en el 0-0 que protagonizaron en Paraná, que lo único que se puede decir del partido es el resultado. Sí, sí, ni para hablar con la prensa les dio. Con un golazo del uruguayo Alves, Unión le ganó a un Atlético Tucumán que sigue en picada. El Tatengue con el 1-0 se prende en la lucha por la punta de la tabla de la zona 2. Lo analiza el autor del único tanto de la noche. El equipo hizo un gran esfuerzo. Tenemos que ser protagonistas en nuestra cancha y bueno, hoy teníamos que salir a ganar, me quedó esa a mí, bueno, tuve la iniciativa de pegar al arco, por suerte entró y bueno, lo importante es ayudar al equipo. Tenía que llegar el partido de Racing que convenciera y llegó nomás, porque enfrente estaba el durísimo Argentinos que venía de buena racha y encumbrado. Porque la academia proponía y no lograba los resultados acorde. Porque el 3-0 fue inobjetable. Ganó Racing y así lo analizó su delantero Gabriel Auche. Partido, la verdad que necesitábamos ganar. La presión, obviamente, que la teníamos nosotros. No habíamos ganado el torneo y nada, le damos mucho valor por el rival y por la forma también. Me parece que el equipo fue protagonista siempre. No se quedó, aprendió de los errores del partido anterior y bueno, habla también de un equipo en crecimiento. Si la Pulga Rodríguez está en la cancha, algo siempre va a suceder. Algún lujo, un poco de magia, golazos y hasta avivadas para marcar el primero frente a Central Córdoba, luego de recibir una bocha que se había ido del campo de juego. Después, el sabalero amplió por Garcés, pero está cantado. Si la Pulga está en cancha, algo siempre va a suceder. Uno trata de hacer bien las cosas cuando le toca jugar y cuando no le toca apoyar el lugar donde está. Hoy la verdad es que un partido muy duro donde Central el primer tiempo no manejó la pelota y uno más piensa en lo grupal que en lo personal, trata de aportar con mucho, con poco, con lo que pueda, cuando no se puede, con gol o con asistencia, tratamos de correr y colaborar. En esta edición especial suena Papos Blues haciendo El Gato de la Calle Negra. Nos reencontramos al cierre de la cuarta fecha con los testimonios y el repaso de lo que dejaron los partidos acá en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.